Nosotros éramos víctimas del proceso de la dependencia. La dependencia en la Argentina se dio como buen país neocolonial, se dio tanto en derechas como en izquierda. Las derechas importaban los modelos en bogas del liberalismo europeo o americano. Y las izquierdas importaban todas las ideas de la tradición marxista europeo, del movimiento obrero europeo, pero las trasladaban mecánicamente. En el fondo de esto existía el complejo de inferioridad del nativo, del colonizado. Aquello que nos habían hecho sentir que en realidad estábamos en un país que no existía. La historia, no teníamos una historia importante, la historia era una historia mezcla de villiquen y algunas cositas más. Lo importante estaba afuera siempre. Escalabrini y Ortiz hablaba de hay que tener una virginidad a toda prueba para ver el mundo. Claro, descubrirle el mundo y entonces empezar a ponerle nosotros el nombre a las cosas. Empezar a inventar nuestras propias palabras. Cuando digo palabras, nuestras propias ideas y nuestras propias imágenes. La dificultad más grande que yo tuve para concebir la obra en Los Hornos fue la invención de la película. Primero, animarse a hacerla. Entro a buscar yo material como loco. Tengo que agradecerle a Alberto Borello, un gran compaginador Borello, que después va a compaginar conmigo el viaje. Borello tenía decenas de latas de sucesos argentinos y películas de la época del peronismo o de Melco. Pero como todo eso estaba prohibido, no sabía qué hacer. Y al enterarse de esto me lo regala, al enterarse de un proyecto. Y yo empecé entonces a formar un archivo descomunal, que después enriquecería pidiendo en el Canal 7 materiales o de otros canales que de pronto uno conseguía. Varias películas tenía como modelo. En ese nicho tenía como modelo la épica de Eisenstein, Octubre, el acorazado Potemkin, Bertov, Pudovkin. Aquel movimiento me impacta de manera extraordinaria. Y también los nuevos directores. Por ejemplo, los cortos de Alain Resné, Noche y Niebla. ¿Pero por qué no puedo hacer un Noche y Niebla? Morir en Madrid fue una película que acá se vio mucho. Y descubrí que se podía hacer un largometraje con archivo y bien hecho, con una cierta sensibilidad. A mí me emocionaba mucho ese tipo de cine, me emocionó mucho. Y por supuesto, otro que me influencia mucho es la aparición de Glauber Rocha con Dios y el Diablo en la Tierra del Sol. Aquello fue monumental, porque creo que es por primera vez el cine latinoamericano encontraba un lenguaje, una estética ligada a la violencia temática de la tierra. Entonces, en la obra de Los Hornos está el cine histórico, de interpretación histórica, y está el cine de testimonial de descubrimiento de la realidad, pero con una cámara filmada de cerca. Me propuse siempre con el gran angular, el 10 milímetros, tenía una Bolex a cuerda, 26 segundos era el mayor traveling, se acababa la cuerda, pero filmar de cerca. Ya sentía la necesidad del gran ángulo, mucha profundidad de campo, abarcar toda la realidad. Una estética bien dura, acercarme hasta el primer plano con la cámara y estar cerca de los personajes, no mirarlos desde afuera, estar en la realidad con ellos.